primer amor. Y fuimos tan felices y algo nos separó. Después de algunos años, ella volvió a aparecer con otro que a su lado, y no supe qué hacer. Al tiempo se dio cuenta que fue un error. Todo lo que ha hecho fue para empeorar. Lo que una vez sentimos no renacerá, porque tú me has fallado y ya la pagarás. No puedo olvidarte, mi amor, porque te quiero. Sí. Quiero olvidar mi primer amor por lo que he sufrido. Sentirme herido. Sueño con amar otra mujer y olvidarlo todo para siempre y nunca recordarla. Para siempre y nunca recordarla. Y algo nos separó. Después de algunos años, ella volvió a aparecer con otro que a su lado, y no supe qué hacer. Al tiempo se dio cuenta que fue un error. Todo lo que ha hecho fue para empeorar. Lo que una vez sentimos no renacerá, porque tú me has fallado y ya la pagarás. Y a seguir gozando del ritmo tropical de American Sound. Quiero olvidar mi primer amor por lo que he sufrido. Yo quiero volver a ser feliz y sentirme herido. Sueño con amar a otra mujer y olvidarlo todo para siempre y nunca recordarla. Siempre y nunca recordarla. Para siempre y nunca recordarla. Para siempre y nunca recordarla.